the spam, the spam, echo, echo, de la ghetto, de la ghetto, acá en el cual, envidioso no me quieren respirar, policía cuando me ve me quieren voltear, por la fachada que llevo quieren abusar, si eres de la calle te quieren arrestar. Parecía un huracán, Vietnam o peor que Pakistán. Vamos a ver si sus chalecos son pruebas de bala. Si se descuidan, les zumbo para la cara. Primero que nada, no se compara. Cuando me asomo en la esquina, con la mini miría, con un peine que me llega hasta la rodilla. Vamos a darle un poco de su propia medicina. Me pongo la careta de Osama, tipoteo como Montana. Tú no quieres drama, pana. Ponte busco que te convierto en carne mechada. Y con el Buda Family, al lado mío no soy nada.